comienza otro desenterrador más, todavía concentrado en lo mejor del año, porque la verdad es que se han introducido entre medio programas con otras temáticas y otras situaciones, como el de Garasi del año pasado, digo de la semana pasada, no, de la semana pasada, sí, de la semana pasada, el primero del año. Y bueno, pues nos hemos olvidado, o no ha habido tiempo para hacer lo mejor del 2018 en cuanto a pop rock. Un término muy amplio, demasiado quizás, que va a incluir músicas que para el oyente medio van a parecer demasiado diferentes. Pero como tampoco quiero incluir dentro del ruido a muchas bandas, porque no me parece que son ruido, y tampoco quiero excluir al pop más normal, inglés y suave que pueda existir, vamos a tener que escuchar de los dos y de entremedio. Y vamos a empezar el programa con una banda que debuta este año. Bueno, debutó el año pasado. Se llaman Uniforms. He tenido el placer de hacerme colega de ellas. Y bueno, de ellas y de él. Antes eran cuatro chicas y ahora el bajista Will B, que ya es miembro oficial, completa el cuarteto. Y bueno, pues su gazing de escuela, con pequeños toques de post-punk, momentos que me, la verdad es que me han sorprendido mucho, en el que navegan entre unos Ear Formation con un poco de My Bloody Valentine, con un poco de post-punk, como he dicho antes, y lo hacen todo muy interesante. Para ser un disco debut suena de miedo, se nota que llevan tiempo haciendo música y tengo muchas ganas de que siga, que funcionen y que evolucionen, porque empieza de muy buena manera. Y vamos a escuchar la canción que da título al disco. Un saludo, Ani, un saludo, Natalia, Pan, Will. Os dedico esta canción que empieza el programa de lo mejor del 2018. La canción se llama Polara, como el disco. Uniforms, desde Jaén. Empieza el desenterrador. We'll be right back. espero que hayáis disfrutado de este temita que os he puesto, de los Uniforms, de su disco debut. Voy a darle al tema estatal y voy a poner todas las bandas que estatalmente me han impactado de alguna manera. Después de Uniforms, yo creo que voy a hacer un doblete bastante majo con Bulk, esta banda que es como una especie de cruce perfecto entre el post-hardcore de Fugazi y el post-punk de Joy Division, y Tom Boyle, esta banda de chotarra que, bueno, pues no sé, hace ya como 3, 4, 5 años, Diego, su batería original, se tuvo que marchar, me parece que a Canadá, y la banda se quedó durante un tiempo como una especie de estado de animación suspendida, y Miguel, amigo mío, a que deseo lo mejor junto a la banda, se juntó a ellos hace 2-3 años y sacaron el año pasado un disco más suave, le falta un poco de intensidad a las guitarras, más ruido, pero está súper bien hecho, súper bien producido, la verdad es que es una maravilla, y esta canción llamada Gravedad lo demuestra. Así que vamos a escuchar estas dos cancioncitas. New Vision de Bulk y Gravedad de Tom Boyle. my hair with a privilege. Don't I see that wound? Aquí estamos, pues, en la tercera ronda de este programa dedicado a lo mejor del 2018, pop rock. Ya sabéis lo ecléctico y variable que es ese concepto. Ahora vamos a ir a lo que más se denominaría pop rock de todas las opciones que vais a escuchar, y va a ser al nuevo disco de Johnny Marr, que fuera guitarrista de mis adorados Smiths, que durante la mayoría parte de su carrera post-Smiths ha mantenido siempre un papel importante pero discreto en la música, tocando con Electronic, con gente de Pet Shop Boys, tocando como guitarrista de DD, como guitarrista de Creeps, guitarrista de Modest Mouse, haciendo John Marr, ¿cómo era? Johnny Marr and the Healers, el 2003, y como he dicho, manteniendo siempre un perfil bajo hasta que, bueno, ha decidido ya que era hora de empezar a hacer discos con su nombre. El disco anterior ha sacado en directo un disco, este es el tercer disco, segundo de estudio si no me equivoco, se llama Call the Comet, y para mí por fin ha encontrado su lugar. Siempre ha tenido una voz muy limitada, no ha sido nunca su fuerte, pero ha conseguido convertirlo en a favor, llevarlo a favor suyo y sacarse este disco, como he dicho, llamado Call the Comet, que yo creo que lo pondría casi en el número uno de los discos que escucho este año. Vamos a escuchar dos canciones, ambas han sonado ya durante el año. Vamos a juntarlas para demostrar la variedad dentro de un mismo orden de este disco de Johnny Marr, que, como he dicho, la ha colocado en... ha encontrado por fin su lugar en la música. Thank you. Seguimos grabando el programita con lo mejor del 2008 de pop rock. Ahora vamos a hacer un pequeño guiño a mi querido amigo Brett Savage y ese sello que ayuda a funcionar llamado Cardinal Push, al que le dedicara parte de un programa el año pasado. Y vamos a destacar dos de las bandas que han ido llegando a mi correo, gracias a él. Una semana de Switching Yard, banda canadiense, que ha sacado un discazo en el 2018 de puta madre, que está de cojones, para que os voy a engañar. Y por otro lado, tengo que asumir, no me acuerdo cómo se llama el disco. Ahora os lo voy a decir. Yet Again. Y de esta canción vamos a escuchar Hank is Midnight. También de una banda cuya existencia desconocida. Bueno, en el caso de Switching Yard tiene sentido. Es un proyecto liderado por el músico canadiense Christopher Laramie. Tiene mil bandas más. Shooting. Vamos a matar. Tengo que mirar. Estas cosas, claro, son tantas. Shooting Guns tiene esto, Switching Yard, y por lo que tengo entendido tiene muchas otras bandas. Y bueno, los Switching Yard concretamente, pues ese rollo un poco Monster Magnet, un poco Acmed, los Monster Magnet más expansivos de su primer disco, no sé, están muy guay, muy muy bien. Y luego The Band Whose Name Is a Symbol, que es una banda que han sacado una caja con toda su discografía, así que de golpe me he tenido que enfrentar a toda la discografía de una banda que desconocía. Y de todo lo que han sacado, me ha llamado mucho la atención este tema. Me ha hecho pensar que de un disco llamado Biker Smell, la canción Fender Bender me ha llamado la atención. Así que vamos a escuchar en este orden: de Switching Yard, del disco Yet Again, la canción Hank is Midnight, y de la banda The Band Whose Name Is a Symbol, disco Biker Smell. Canción Fender Bender, eso. The Band Whose Name Is a Symbol. Es un rock and roll más básico, pero muy cañero, muy distorsionado, muy guapo. Así que disfrutad, pues, de estos dos temitas en el programa de lo mejor del pop rock 2018 del Desenterrado. avanzamos en el programa, como he comentado ya varias veces durante la transmisión, dedicado a lo mejor del pop rock del 2018. Y ahora vamos a ofreceros una especie de suite musical de cuatro discos, de cuatro bandas que yo creo que pegan muy bien entre ellas y que van a encajar con mucho más sentido si se oyen unas junto a otras. Os voy a ir describiendo las bandas, su lugar de procedencia, el estilo de música que manejan, pero la idea es poner las cuatro seguidas porque yo creo que va a quedar muy bien como bloque. Por un lado vamos a poneros primero la banda francesa Mars Red Sky, una banda que hasta donde yo tenía entendido practicaba un stoner bastante normalito, hasta que les vi en directo en el Reverence Festival y me di cuenta de que tienen un algo que no suelen tener las bandas de stoner, que para mí me suenan todas igual. Un rollo arrastrado, pesado, denso, lento, que no suelen tener las bandas de este estilo y que me atrajo cuando les escuché aquella vez. Luego les volví a ver cuando vinieron a Sopelana, al por ahora fenecido festival Inquestas. No estuvo tan bien, aunque moló. Yo creo que a Drift se los comieron con patatas. Pero igualmente me ha encantado del disco de versiones de... Ha salido un disco, no tengo demasiada información, en el que se versionea el The Wall de Pink Floyd. Hasta lo tengo entendido, cada uno tocando una canción distinta, o sea, no cada uno tocando la que le apetecería, un poco siguiendo el orden del disco original de la banda psicodélica progresiva inglesa. Y en este caso Mars Red Sky han escogido pues uno de los temas más clásicos y que para mí suena una maravilla absoluta, que se llama Comfortably Numb. Después, la que para mí, y lo digo ahora, ha hecho el mejor concierto del 2018, la banda inglesa llamada Crippled Black Phoenix, que ya ha tenido algún otro disco del año en otras temporadas, pero que para mí pues bueno, siguen de una forma increíble. Y después de haber escuchado este disco por encima y de haberles visto en directo, o sea, no tengo ninguna duda de que estoy acertando al incluirles. El disco se llama Great Escape. La canción se llama Times They Are Raging, haciendo ahí un juego de palabras con la canción de Bob Dylan. Y bueno, pues contaros esta banda. Gira en torno a la figura de Justin Graves, el que fuera batería de la banda, mitiquísima banda que se ha vuelto a reformar con formación nueva inglesa llamada Iron Monkey. Y bueno, se salió de ahí y empezó a hacer una especie de suerte de rock progresivo muy en la onda de Pink Floyd, pero con un toque muy personal. Y bueno, que siguen sacando discazo tras discazo, es una maravilla, la verdad, escucharles. Después vamos a coger a la banda inglesa también, llamada Anthroprop. Son dos cuartos de la banda de psicodelia heavy de Bristol, The Heads, que como sabéis les dedica un programa, es una de mis bandas favoritas. Y bueno, en este caso es todo más freeform, más freestyle, más jam session y más cercano al crowd rock de lo que nunca, incluso en sus jams, jamás habrían hecho los The Heads. Aún así, siguen gustándome mucho lo que hacen, se nota que están los que están. Y en este último disco llamado Mega Bill, yo creo que van encontrando un camino más o menos comprensible para los que no están muy, vamos a decir, muy adaptados a este mundo de las improvisaciones y las canciones de duración ilimitada. Después, la banda también inglesa de Newcastle, que conociera un servidor a través del Reverence Festival también, Pix, cuatro veces, Pix. Sacan su segundo disco llamado King of Cowards y la canción Gloomer representa el estilo este expansivo también, cósmico, atmosférico, 50-50, Pink Floyd y Hawkwind, pero modernizado, que la verdad es que me está gustando mucho, me gusta bastante más que el anterior, de hecho. Así que este cuarteto de canciones van a formar una especie de suite que espero que disfrutéis. Mars Red Sky, versión de Pink Floyd de Comfortably Numb, Crippled Black Phoenix, de su último disco Great Escape, Times They Are Raging, Anthroprop, de su disco Mega Bill, Human Beast, y Pix, de su disco King of Cowards, la canción Gloomer. don't walk this earth. You have a right to live. We're just passing through. Eat your forbidden fruit. Guilt doesn't know you now. Think with an open mind. Feel like you are loved. Yeah. vamos llegando ya, pasando ya el ecuador del programa, y bueno, pues vamos a hacerlo con un trío de canciones que no están tan conjuntadas como las cuatro que habéis escuchado antes, pero que tienen una relación curiosa y especial. Por un lado vamos a escuchar el segundo disco de la combinación de fuerzas que han hecho el músico Anthony Cobb, como sabéis, líder de la Brian Johnston Massacre, y Tess Parks, una cantante norteamericana que sacó con Anton hace 2 años un discazo llamado I Declare Nothing, y que tiene por sí misma un disco más en solitario. La verdad es que es una gozada. Esa voz humeante, cascada, muy, muy afrancesada en ese estilo de cantante de Noir, que la verdad es que va perfecto con la música que hace Anton. Luego vamos a escuchar a la banda de Perpiñán, al dúo llamado Limiñanas, que en la canción que vais a escuchar cuentan con la colaboración vocal de Anton Newcomb. Y después cerraremos con la banda norteamericana de drone psicodelia experimental llamada Cave, que como sabéis siempre es un grupo que siempre va saliendo por el desenterrador en algún momento. Es una banda bastante oscura y de la que se sabe poco, aunque tiene página Wikipedia, que es todo un logro hoy en día, con muchas de las bandas que pincho en el programa, pero que se ha sacado otro disco, La Manga, de eso, una mezcla de crowd rock, psicodelia, un poco de drone, algo de jazz y mucha clase, un disco llamado Always, y que merece ser mencionado. Así que voy a relataros el título de las tres canciones, los tres discos y los tres intérpretes. De Tess Parks y Anton Newcomb, de su último disco llamado igual, la canción se llama Mount Pleasant. De los Limiñanas, del disco Shadow People, la canción se llama Istanbul Sleepy, como he dicho, colaborando Anton Newcomb. Y por último, de Cave, disco Always, canción Dusty. y nos vamos a despedir del programa con otro trío de canciones, otro trío de discos que han entrado muy bien por el ojo y por el oído al desenterrador. Por un lado vamos a escuchar un EP de Raid, porque bueno, tras sacar ese disco de regreso hace 2 años ya, espectacular, pues yo creo que les sobraban 4 canciones y las han sacado un EP, que es una práctica que tenían muy establecida en su primera época. Y bueno, han tirado por un rollo más electrónico, menos shoegazing, pero siguen siendo canciones muy interesantes que apuntan a una dirección que nunca habían explorado antes, yo creo. El EP se llama Tomorrow Shore y la canción que vais a escuchar se llama Pulsar. Luego, por supuesto, porque me da la gana y yo lo valgo, los Desert Mountain Drive, que aunque han sacado un disco que es más flojo que el anterior, Either That or the Moon, sigue siendo un disco bastante estimable. Escuchasteis una canción ya en el programa anterior, porque me dio tiempo a poner un par de cancioncillas de pop, pero voy a poner otra, pues bueno, porque he tenido la oportunidad y el privilegio de organizarles 3 conciertos en esos días muertos que han tenido entre gira y gira, y para mí ha sido un privilegio. La canción que os voy a poner es Way Back to You, que yo creo que es una de las mejores del disco. Escuchasteis Chemical, no me acuerdo ahora cómo se llama la canción. Y bueno, para cerrar, pues los grandes amigos de todo lo que es el desenterrador, que son los Clutch de Neil Fallon, esa banda que ha tenido la misma formación durante toda su historia, que ya se ha establecido en un patrón de rock sureño con pocos cambios, pero que hacen canciones redondas disco tras disco. En este Book of Bad Decisions siguen la línea de los 2 anteriores y en esta canción llamada Ghoul Wrangler lo comprobaréis. Así que me despido de vosotros, muchas gracias. Año 2019, 14ª temporada, El Desenterrador sigue con vosotros en Irola Irratia. Hasta la semana que viene. Thank you. come so far. We'll be right back. I hear a ruckus in the back, tall shadows on the wall. Mabel, won't you wake up? We got lawyers in the barn, yes we do. Other rumors, they're all true. Don't worry, baby, I know what to do. Many years ago, there was a case of legalese. Thankfully, my granddad handed down those ancient ways. Yes, he did. Folk magic, the real deal. Folk magic, hot off the grill. To the coop and see them chewing on the bones, spitting backwards, laughing at mobile phones. Yes, they were frothing at the mouth like rabid beasts, diabolical to say the least. At the sight of me, they bear their flashing yellow plows, bits of old poor chest or wine. From their mouths, yes they were. Hackles rose, air grew chill. Folk magic, hot off the grill. Woo! Go Wrangler, shut 'em down. Go Wrangler, shut 'em down. Nothing's abounding. One more left to go. I track his penny loafers through the freshly fallen snow. Yes, I did. I find him in the old stockyard.